Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Les recordamos, mañana, viernes y el sábado también estaremos en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario. El 23 de marzo estaremos en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, y en el marco de la Semana de la Cerveza. Y así estaremos muy, muy salidores en este 2016. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bájate de ahí o te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. Sí, en este caso, los niños que trepan a lugares altos, a los techos, tejados. Sí, que a los chicos les gusta eso. Claro, sin saber a los peligros a los que se están exponiendo. No solamente los niños, sino también los adúlteros. Los adúlteros. Llegado el caso, escalan o se suben arriba al techo para, por ejemplo, arreglar antenas, sí, recobrar pelotas u otros objetos que hayan caído sobre el techo, y pisan una viga o una chapa mal acomodada y caen y hallan una muerte horrible, retorciéndose como escuerzos y alejados de sus familiares y amigos. ¿Qué tiene que ver los familiares y el escuerzo, señor? Estamos dando hoy entonces algún... No hay que permitir al niño que suba al techo, ni a nadie, en realidad. Pero el niño le gusta porque tiene otra visión del mundo. Es una visión de lo que se ve desde el techo. Es una postal que el niño no tiene en su día. Bueno, no me importa, Nahuel. Bueno, pero quieren subir los chicos. No me importa, es un peligro. Ya saben lo que pasó última vez que vinieron los tipos de la telefónica. ¿Qué pasó? Que vinieron a arreglar el teléfono y se subieron al techo. Sí. En realidad ni siquiera venían a arreglar el teléfono. Vinieron a arreglar el teléfono de al lado. Y sin pedir permiso, caminaron sobre nuestras chapas y más todavía sobre una claraboya que con toda inteligencia hemos instalado en el techo del baño. Sí, para que le entre la luz. Que entre un poco de luz, porque si no te tenés que jabonar al oscuro. Sin saber qué es lo que te está jabonando. Bueno, sí, puede prender una luz eléctrica. Bueno, no importa, no me importa. El caso es que se estaba bañando mi señora esposa. Ajá. En estado de desnudez total. Como todos. Como y todo todas. El mundo, claro. Sí. Y le cayeron dos empleados. ¿Dos? No solo dos uno, sino dos. No solo uno, sino dos empleados que cayeron por la claraboya y cayeron exactamente sobre mi señora esposa. Bueno, eso es lo que le dijo su señora esposa. Sí, sí, después de un rato salieron. ¿Pero cómo salieron? ¿Usted se encontró con ese espectáculo? Sí, un cuadro dantesco. ¿Un cuadro dantesco? Oí los gritos, abrí la puerta del baño, sí, y me encontré con dos empleados de la telefónica, sí, mi señora esposa, los tres desnudos. Pero, ¿por qué? No sé por qué estaban desnudos ellos dos. Porque... No sé, yo solo se lo pregunté a mi señora esposa y me dijo, desde luego, porque me estaba bañando. Bueno, pero también tendría que haber indagado, me parece raro, empleados de la telefónica desnudos iban a estar. Sí, me salieron corriendo y se fueron. Ah, bueno, se lo me parece, no sé. Bien, me parece, pero está lleno de peligros el techo. Usted se puede clavar un clavo, por ejemplo, los clavos de las chapas, por ahí están con la punta para arriba. Usted se lo clava y se muere ahí mismo. Antes de bajar ya murió. No, bueno, del tétanos. Sí, tétanos, pero usted no tiene la antitetánica dada. Ya, me la di la última vez hace 32 años. Bueno, pero se puede dar el refuerzo. Sí, un sándwich, dirían en Montevideo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a darme el refuerzo de la antitetánica. ¿Qué pasa si yo ya me lo clavé el clavo? No, le damos... Morís. No, no te morís. También se la damos igual. Pero ¿estás seguro que no está en término? Porque el tétanos dice, ah. No, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Usted cuándo se clavó el clavo? Puede haber sido en septiembre. No, no, bueno, señor. Entonces sí, sí. Si lo tiene, ya lo tiene adentro. El clavo lo tengo. No, el tétanos. El clavo es este. Lo traje para que usted lo revisara. ¿Y qué voy a revisar? Es este... Si está rabioso o algo. No, el clavo no tiene nada. Es un clavo oxidado que probablemente... Ah, está oxidado. ¿No? Eso aumenta muchísimo el peligro. ¿Usted cree que ya estaré muerto o...? No, mire... Así a simple vista, quizás parecería que sí, pero como habla y todo, claro. No, me parece que no, usted está vivo, señor. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No. Sírvase para un vermú. De nada, bueno, le agradezco, para la caja de empleados. Perdón, ya me di las... ¿la antitetánica es esa que te la das 40 días y 40 noches con 40 inyecciones? ¿O esa es la de la rabia? No sé cuál es esa que dice. Oh, Dios. Ahora, eso no que soy médico, ¿eh? ¿Qué hay que darse cuando te saltas un clavo? ¿Te das la antirrábica? No, la antirrábica. O la antitetánica, pero yo, discúlpeme, soy del campo. No, la antirrábica, lo que pasa... En el campo no hay hierro, prácticamente. Bueno, pero sí, chapa, de pronto hay algún lugar, un establo. No, bueno. Pero el perro, al perro hay que dársela. Sí. Y también, no, ¿qué dice? Sí. Ah, no. No, sí. Ah, sí. Sí, pero fue un sí, su tono fue otro sí. Sí. Al perro hay que dársela tanto como a usted. Sí, también, si llega el caso. No, si llega el caso, no, señor. En todos los casos. Ajá. Bueno, muy bien, señor. La antirrábica, porque si no, ahora cuando el perro ya tiene la rabia, que usted lo reconoce porque tiene espuma en la boca. Le sale espuma por la boca, sí, sí. Ahí ya estamos. Ya mal, está complicado, ¿no? Porque. Bueno. Sí. Mañana es el otro día. No, mañana es el otro día, no, digo, le estoy diciendo, estamos dando un servicio de prevención a la gente para que tenga cuidado. Igual en el campo nadie se sube arriba del techo. No hay mucho techo. No hay nada que ver, se ve lo mismo de arriba del techo, se ve lo mismo que de abajo. El horizonte. Bueno. Sí, no hay mucha diferencia. Bien, acá en la ciudad, tenga cuidado porque hay muchos ladrones, atención, la seguridad... Que te entran por arriba. ¿Ah, sí? Parece mentira, ¿no es cierto? Sí, sobre todo por parece ahí, mentira. Eligen una casa lindera, sí, o lindera, y van saltando de casa en casa, y así llegan hasta la tuya y se te meten. ¿Y por qué no van a la primera, entonces, si ya se tomaron el trabajo? No lo sé realmente. No. Porque van saltando. Pero entran por arriba, entran por arriba. Bueno, pero por eso tiene que tener... Si usted está, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Sí. No importa haciendo qué, está en la cocina. Y le entran por el patio, en el caso de que usted tenga patio. Sí, claro. Listo, el hecho está consumado. Usted no tiene... Se le meten, como se dice. Claro, se le meten. Se me metieron, sí, sí. Y no tiene capacidad de... Ahora, el chorro que se mete así, sobrepticiamente, no da explicaciones o argumentos de... engañosos, como si el que toca timbre. No, ya una vez que está adentro, ya el tipo entra reconociendo su condición de chorro. Claro. No como el que te toca el timbre y te dice, buenas, soy del censo. Venga, pero si el censo no es hoy, no importa, pero el tipo que se cree que usted no sabe y le dice, soy del censo, ¿cuántos son aquí? Ábrame. Y cuando entra, o si no, se hace pasar por el que vino a dar inyecciones, lo que sea. El tipo ya cuando entra y se mete y ya está en el patio. Y ya está. No te dice nada, soy del censo, porque usted le preguntaría, ¿y qué necesidad tiene de meterse por la terraza? No, claro, señor, no le explica nada. Con lo cual el ladrón se quedaría sin asunto y debería interrumpir su delito, ¿o no? No interrumpe, no, yo no, creo que no hace directamente eso, el tipo no. Bien. Ya entró y tira la puerta abajo, todo. ¿A usted le gusta en las noches de verano, cuando hace mucho calor, subir a la terraza para dormir allí a la fresca, desnudo? ¿Por qué desnudo? Porque hace calor, acabo de decir que hace calor. Sí, ¿sabes? Pero desnudo es el mosquito y además, ¿sabe qué pasa? Usted sube a la terraza, pero a veces le queda caliente. O vio que en la terraza... Sí, yo soy de terraza caliente. Y bueno, todo el día... Pero usted, cuando baja el sol, agarra una manguera, sí, y manguerea bien la terraza y la baldea. Ah, y la refresca. La refresca. Todos dicen, ¿qué estás haciendo? Que perdés el tiempo. Sí. Usted no le dice nada. Y después, todos se acuestan, no se puede dormir con la calor, qué sé yo. Y usted, lo más peor, se sube arriba de la terraza, se pone a dormir ahí, bajo la luz de las estrellas, totalmente desnudo. Bueno, desnudo no sé, señor. Pero... Aunque sí, mi terraza no, porque se ve todo. Ah, ¿tiene edificios que lo ven? No, tengo mucho edificio alrededor, que están siempre mirando. Igual, de todos modos, uno está en su derecho, uno no está, claro, en la vida que pública. Sí. Yo le digo, le grito eso cuando alguno me dice, estoy en mi derecho, le grita, así que en estas palabras, sí. Ya lo ve, le digo, estoy en mi derecho. Sí, porque cada uno en su casa puede hacer. Usted acostumbra, en otro orden de cosas con el mismo, sí, a espiar, incluso mediante un telescopio, me encantaría, a las vecinas que se bañan desnudas o que se pasean desnudas por la casa o lo que sea. Bueno, no sé si a espiar concretamente, si aparece en el campo visual. Claro. De uno. Usted enseguida trae el telescopio y chao. Y bueno. A mí me pasó una vez que había alquilado una casa de veraneo. Ajá. Y tenía una vecina que estaba todo el tiempo desnuda. Ajá. Y bueno, está a la vista, digo, ¿qué le iba a decir? Sí. Digo, mire, ¿cuántas veces se baña por día? Digo, otra vez. Y ponía esta música así de cabaret. Por favor. ¿Ella sabe que la estoy mirando? El Guayer, Charles Guayer, dice siempre que la tipa sabe que la... Porque parece mirando. Que sabe. Claro, y por eso pone esta música y se desviste lentamente. Sí, porque veo todas las veces que uno ha espiado a alguien, a una mujer desnuda, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? O por una cerradura, por ejemplo. Pongo porque a mí me contó un amigo que alguna vez ha espiado por cerraduras. Ajá. Y cuando ella mira hacia la puerta, parece que lo mira a usted, pero no lo puede ver a través de la cerradura. Sí, no, te miran fijamente la cerradura y te hacen un guiño. No, pero ¿cómo es? Porque se dan cuenta. Parece que lo miraran a usted. Entonces uno se va del agujero. ¿Cuál es de la mejor estrategia para mirar por agujeros de la cerradura? Porque lo que pasa es que uno queda muy vulnerable cuando está espiando por el agujero de la cerradura. Primero porque mira por el agujero y no ve atrás. No ve atrás. Y por ahí entra, digamos, precisamente el novio de la persona que se está lavando. Sí. Sí, y lo ve a usted agachado, es una situación es horrible. De la que no hay retorno. Además le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le va a... Ya lo ve espiando por el agujero de la cerradura. No, tiene que decir que se quedó algo trabado, que se le cayó algo allá, es poco creíble. No. Volviendo al techo, cuidado también con la suciedad del techo. Está muy sucio el techo, está a la intemperie todo el rato. Gatos. Sí. Animales salvajes. ¿Animales salvajes? Bueno, no, ratas. Ratas puede haber. Muchas. ¿Sabe ratas? Que hay cañitas voladoras apagadas. Sí, la cañita que es otro. No. Por ahora estamos en el reino animal. Ah, no, los animales sí. Pero la cañita voladora es peligrosa en Año Nuevo. Yo nunca me subo a la terraza, sí, porque me puede agarrar una cañita voladora. Por ejemplo, a dormir desnudo la noche de Año Nuevo es cosa que no hago. Porque bueno, una noche que no duerme desnudo en la terraza. Claro. El 31 de diciembre. Que sueña que se muere, se muere. Sí, pero usted dice que le puede caer una cañita voladora. Le puede caer una cañita voladora encima. Sí, es peligroso. Y, bueno, tenemos un dolor de cabeza. No, un dolor de cabeza. O de lo que sea. Sí, no, tenemos un disgusto. ¿Tiene quincho usted? Tengo un quincho donde pongo todas las camisetas que me regalaron los jugadores de fútbol. Creo que en el quincho se ponen los premios. Si en el caso nunca de vi tal cosa, pero bueno. Sí. Bueno, los quinchos ponen esas cosas. ¿Qué cosa? Un quincho es una cosa con techo de paja. Sí, pero se ponen pequeños trofeos. Los quinchos están construidos, sí, que están casi más sólidos que la casa. Que la casa. Muchas veces mucho más grande que la casa. Sí. Y recuerdos de cosas, objetos que no le deja tener adentro la mujer. Unas porquerías. Claro, entonces le dice, saca esa porquería acá. Sí, un mandarín de Chacarita Junior. Claro, lo pone afuera. O de cualquier otro equipo. O de cualquier otro equipo, no es por Chacarita. Sí. Lo pone en cualquier lugar. Bueno, esas cosas va poniendo el quincho, pero sí, el quincho clásico es de paja, el techo de paja. Yo le digo porque me acuerdo cierta vez que se nos prendió el quincho de un amigo, nos había invitado un amigo a un asado en el quincho que había hecho él, ¿no? Sí. Pero era un quincho grande, mucho techo tenía. Ajá. Y era paja muy seca. Y la paja es seca, bueno, si no, no es paja. Especialmente la de algunos países es una paja seca. En Polonia, por ejemplo, la paja polaca... No hay paja polaca, sí, discúlpenme. Nunca escuché hablar de la paja desde polaca. Allí es especialmente seca por el clima. Ah, mira. Y entonces una chispa a 10 metros te enciende todo el quincho. Todo, sí, es peligroso. Estábamos, sí, bueno, estábamos allí cenando y hablando de cosas profundas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy ya no se juega por amor a la camiseta, es así. O antes sabíamos divertirnos y ahora no. En fin. Y de golpe... Se prendió todo. Algo. Llámele cañita voladora. Bueno, no, sí. Llámele flecha incendiaria, lo que sea. Llámele meteorite. No, bueno, meteorito ya es un poquito más serio todo, ¿no? Porque se incendió completamente. Se incendió. Y, ¿no pudieron, no tuvieron tiempo de apagarlo con algo, no, de ir a buscar? Y se le encendió la melena a este muchacho, al dueño, que era un tipo de pelo muy, muy largo. Y se ve que se había puesto mucha glostora. Mm. La glostora tiene mucho alcohol. Sí, es muy combustible. Y agarra fuego... Y sí. Y este muchacho perdió la calma. ¿Y qué le parece, señor? Era, nosotros por ahí lo podíamos haber tirado a la pileta que hay abajo. Y claro, hubiera hecho en la casa eso. De al lado había una pileta, lo tirábamos ahí y lo apagábamos. Pero no, él se desesperó y empezó a correr. No, lo avivó. Sí, al fuego. Al fuego, claro, sí. Y salió corriendo, socorro, auxilio, lo que sea. Sí. Y nosotros lo corrimos. Sí, Javier, sí. Javier lo llamaba. Ah, Javier se llamaba. No, pero le decía. Ah. Y lo corrimos, y claro, la persona que se está incendiando corre más ligero, mismo por el miedo, ¿cierto? Y sí, ¿qué le parece? Y además, más gana le da de correr. Y agarró la bicicleta. Porque se tomó todo ese tiempo para vencer. Sí. Hubiera... El tipo agarró la bicicleta y se fue corriendo a los gritos. ¡Oh! Sin sentido, ¿cierto? Y sí, claro, sin sentido. Bueno, y... ahí lo dejaba. ¿Y no supieron más de él? ¿Qué pasó? No, no. ¿Y el quincho? O sea, pasó lo dejamos, no lo vamos a arreglar, ¿para qué? Bueno, no sé, sí, sí. Después cayeron unos parientes, ahí se hicieron cargo de todo. Bueno, no sé. Después cuando salimos a la calle, dijimos, ya que estamos en la calle, vamos, cada uno para su casa, y listo. Bueno, no sé, no parece una escena muy amistosa. ¿Qué amistad va a esperar a ser amistoso justo que al tipo se le prende fuego la melena? Bueno, pero no es momento para andar hablando, confesándole, no, bueno, diciendo que si necesitas algo ya sabés, no. Pero sí, señor, en un grupo. Se está incendiando, está desesperado, no tiene ganas de compartirlo. Bueno, está bien, pero un grupo de amigos era un... Éramos un grupo de amigos esa noche, después nos fuimos distanciando, Pero les tocó vivir algo bastante traumático. Sí, porque hubo sospecha también de que alguno envidioso, por la mucha paja que el quincho tenía, señor. Le tiró un pucho, le tiró. Entonces así no se puede. Sí. Y sí, eso todos sospechamos el uno del otro. ¿Vio cómo es esto? La sospecha mutua. Yo incluso escribí una novela. ¿Escribió una novela? Se llama La sospecha. Ah, bueno, sí, la sospecha, ¿no? Pues, todos sospechamos uno del otro. Sí. ¿Y qué más? Llegué hasta ahí. Ah, pero eso no es una novela, señor. No, no, va a ser. Ah, va a ser. Pero, va a ser. Ya se la vendí a Planeta. Ya, pero sé. Yo cuando dije, mirá cómo empieza, le digo. Ahí la bola. Le digo, todos sospechamos el uno del otro. No me cuentes más. Ya está. ¿Cómo no me cuentes más, señor? Ya está, ya mañana diseño la tapa. ¿Pero qué tapa va a diseñar si no hay nada? ¿Qué te parece un signo de interrogación? La sospecha. No sé, me parece que no dice nada todavía y ya en la primera línea está quemando el título, está... No sé hacia dónde avanza la historia. ¿Qué va a ser la novela de los amigos? ¿Va a contar la...? Posiblemente. Ya igual la propaganda ya está hecha. ¿Quién fue el verdadero culpable, eh? Ah. La sospecha. La nueva novela de Alejandro Dolina. Bueno, puede ser interesante, pero todavía no se ve nada. La duda Una duda. No, usted no sabrá quién es el culpable hasta la última página o la anteúltima, ponele. Eso, la anteúltima, ponele, se lo agregué yo. No le puede agregar porque, eso. Porque por ahí ya en la anteúltima más o menos te vas dando cuenta, ¿no? En fin. No, en fin, no, me parece que hay... Eso es lo que tiene la literatura. ¿Qué es lo que tiene la literatura? No sé, pero es eso, ¿no? Que uno no sabe lo que, cómo no. termina una novela. No, pero la novela usted más o menos la tiene que diseñar primero toda. Sí, bueno, yo más o menos la tengo diseñada. Primero viene el principio. Sí. Después viene la parte, digamos, casi por la mitad, podríamos decir. Sí. Después ya empieza a terminar y termina. Bueno, pero eso no es una descripción. Más o menos, a grandes rasgos, le dije. No, a grandes rasgos. Planeta, a grandes rasgos, esa es la novela, ¿no? Y yo me propongo contar una historia que tenga su principio, su, la mitad, digamos. Sí. Este viene la parte que casi termina, y cuando uno cree que ya está terminando, bueno, termina. Y así se lo explicó a los editores. Sí, estaban re entusiasmados. Ni hablemos, va a ser el libro del año que viene. Bueno, lo que será el resto, porque así como lo describe, no parece muy, muy convocante, muy... No creo que lo tome a mal, le digo, no sé. Porque, la verdad que discúlpeme, ahí se murieron, ¿eh? Bueno, ahí, no sé. Tanto ahí como en mi familia, sí. Todo lo que yo escribo los hace reír y llorar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, lo felicito. Y todos me dicen, qué bárbaro lo que puse. Yo a veces me maravillo. ¿De qué se maravilla? Mi propia forma de escribir, ¿no? Bueno, está bien, señor. El otro día escribí, parece mentira que la vida fuera tan breve. O mejor todavía, que la vida sea tan breve. ¿Y lo escribió así? Lo escribí así todo, porque yo no borro nada. Bueno, no, pero hay que borrar. Pero si tengo que corregir, lo corrijo y lo dejo escrito. Pero eso es feo, porque el lector se encuentra con toda la cocina de la novela, y si eso no está puesto en juego en la narrativa, mejor sacarlo, señor. Deje que yo... No, que está bien, usted es el escritor. A mí me lo dicen todos en mi familia, que... las cosas que yo escribo emocionan. Bueno, está bien. ¿Sobre qué más escribió? Bueno, escribí sobre... ¿Sobre el amor? ¿Tendré historias de sí, amor? Sí, estoy escribiendo también una novela de amor. Me deja. Bueno, sí. Es una novela escrita en primera persona. O sea, yo... No, pues no, puede estar escrita en primera persona. Empieza así. Esta novela está escrita en primera persona, que vengo a ser yo. No explica eso. Puede estar en primera persona y no ser usted. Yo tenía una novia, la verdad... ¿La verdad? ¿Dije eso, la verdad? La verdad, decir muchas veces la verdad no es buena. No. Me dijo Iraola también. La verdad me dejó, le digo. Pero yo le expliqué a Iraola que decir la verdad da un sentido más sincero. Yo soy un escritor muy sincero, la verdad. No, pero... Deje de decir la verdad. ¿Y es que es la sinceridad? ¿En qué otra cosa consiste la sinceridad si no en decir la verdad a cada dos palabras? No, por ejemplo, la verdad, vivo en la calle 3 Sargento. ¿Y qué tiene que ver? Y entonces es más creíble que no, si no decís solamente vivo en la calle 3 Sargento. Todo el tipo dice, ahí te lo dice por decir. En cambio, si vos escribís la verdad, vivo en la calle 3 Sargento. Dice, qué notable, ¿no? Como... Pero no es nada notable. Qué sincero que es usted. Le diría más, es menos creíble decir la verdad vivo en la calle 3 Sargento a decir no, vivo en la calle 3 Sargento. Todo lo que sea que diga la verdad, o le digo sinceramente, o para qué le voy a decir una cosa por otra. Sí. Todo eso. Pero eso, todo puesto... eso te hace un escritor creíble. A mí me dijeron, usted es un escritor malo pero creíble. Sí. Justamente le digo. ¿Justamente qué? El escritor malo es siempre creíble. Sí, es muy creíble. La verdad es muy creíble. La verdad es que sí. Bueno, mire, no me acuerdo de qué estamos hablando. No, yo era que venía a arreglar el techo. Sí, de los techos. Pero no voy a subir, porque este techo no ofrece garantía de seguridad. Bueno, no, pero usted debe tener también alguna, si no es una grúa, un palo, algo. Tengo un palo. ¿Y llega hasta ahí arriba? Lamentablemente no. Y bueno, porque hay que limpiar los techos cada tanto. Sí, ¿cada cuántos años usted aconseja, doctor, pegarle una enjuagada al techo? No, es un, no hay un consejo universal para esto. Ah, gracias, hasta luego. No, pero espere. Si no me va a decir nada, que siga hablando solo. Usted, por ejemplo, tiene un techo que está abajo de un pino. ¿Por qué va a estar abajo de un pino un techo? Nunca vi un techo abajo de un pino. Sí, hay techos. Generalmente abajo de un pino hay tierra y el pino está clavado ahí. A medio camino de la tierra tiene un techo y un es pino. Que se le embroma, no me diga más. Ramas de un pino. El pino le larga toda una resina. Ah, sí, sí. Una resina. Sí, una resina y un y se secan todos esos pinches de los abetos. Y cualquier llama, cualquier chispa genera un incendio. Yo me acuerdo prender. Una vez estábamos en un quincho con un muchacho, paja muy seca. Sí, me contó desde la paja polaca. Sí, no me diga que le conté. Sí, me Esa contó. Es la otra novela que estoy por escribir. Pausa.